Choque de Reyes. La confusión y el estruendo dominaban el castillo. Los hombres se subían a los carromatos para cargar barriles de vino, sacos de harina y haces de flechas recién emplumadas. Los herreros enderezaban las espadas, arreglaban las melladuras de las corazas y herraban tanto caballos de batalla como mulas de tiro. Metían las cotas de mallas en barriles de arena que hacían rodar por la superficie desigual del patio de la piedra líquida para limpiarlas. Las mujeres de Wish tenían que remendar 20 capas y lavar otras 100. Hombres de noble cuna y de baja estirpe rezaban apretados en el sep. Al otro lado de los muros se desmontaban las tiendas y pabellones. Los escuderos arrojaban cubos de agua en las hogueras para cocinar, mientras los soldados sacaban las piedras de molar para dar un poco más de filo a sus armas. El sonido era una marea que lo movía todo. Los caballos piafaban y relinchaban. Los señores gritaban órdenes. Los soldados se maldecían unos a otros. Los seguidores del campamento reñían entre ellos. Lord Tywin se ponía en marcha por fin. Sir Alan Marbrand fue el primero de los capitanes en partir, un día antes que los demás. Ofreció un aspecto muy gallardo a lomos de un brioso corcel alazán, con crines del mismo tono cobrizo que la cabellera del propio Sir Adam, que le caía sobre los hombros. La armadura del caballo tenía jaeces y gualdrapas color bronce a juego con la capa del jinete. Y lucía también el blasón del árbol en llamas. Algunas mujeres del castillo sollozaron al verlo partir. Whis dijo que era un gran jinete, un gran espadachín también y el comandante más valeroso al servicio de Lord Tywin. Ojalá se muera, pensó Arya, al verlo salir por la puerta seguido por sus hombres en una formación de doble columna. Ojalá se mueran todos. Sabía que iban a luchar contra Rob. Por los comentarios que escuchaba mientras hacía su trabajo, Arya había averiguado que Rob había conseguido una gran victoria en el oeste. Unos decían que había quemado Lannisport hacia los cimientos, o tal vez tenía intención de hacerlo, que había capturado Roca Casterly y pasado a todos por la espada, o que estaban sitiando el Colmillo Dorado. Lo único seguro era que había pasado algo importante. Whis la tuvo llevando recados desde el amanecer hasta la noche. Para algunos, hasta tuvo que salir más allá de las murallas del castillo, al barrizal y la demencia del campamento. Ahora podría escapar, pensó, cuando un carromato pasó junto a ella. Podría subirme a un carro y esconderme, o juntarme con los seguidores del campamento. Nadie me lo impediría. Lo habría hecho de no ser por Whis. Les había dicho más de una vez qué haría con cualquiera que intentara escapar de él. Nada de palizas, no, nada de eso. No os pondré un dedo encima, Eso se lo dejaré al Coriense para que os enteréis. Sí, se lo dejaré al lisiador. Se llama Bargo Joat y cuando vuelva os cortará los pies. Pero si Whis estuviera muerto, pensó Arya, aunque no lo pensaba cuando estaba cerca de él, porque cuando Whis miraba, adivinaba los pensamientos, siempre lo decía. Whis no podían imaginar que supiera leer, así que no se molestaba en sellar los mensajes que le entregaba. Arya los miraba a todos, aunque nunca contenían nada de importancia, únicamente tonterías sobre enviar tal carro al granero y tal otro a la armería. Uno era la exigencia del pago de una deuda de juego, pero el caballero al que se lo dio sí que no sabía leer. Cuando le explicó qué decía, trató de golpearla, pero Arya esquivó el golpe, agarró un cuerno de beber con refuerzos de plata que colgaba de su silla de montar y escapó corriendo. El caballero la persiguió dando rugidos, pero ella se escurrió entre dos carromatos, se abrió paso entre un numeroso grupo de arqueros y saltó una zanja de las letrinas. El hombre con su armadura no pudo seguirla. Cuando le entregó el cuerno a Whis, este le dijo que Comadreja era una muchachita muy lista y que se merecía una recompensa. Le he echado el ojo a un capón bien gordo para cenar esta noche. Lo compartiremos, ¿eh? ¿A qué te apetece? Fuera donde fuera, Arya buscaba siempre a Jaqen en Hagar, con intención de susurrarle otro nombre antes de que los que odiaba estuvieran lejos de su alcance. Pero entre el caos y la confusión no había manera de dar con el mercenario Olorati. Aún le debía dos muertes y le preocupaba que no se las pagara si marchaba a la batalla junto con los demás. Por fin reunió valor para preguntar a uno de los guardias de la puerta si ya había partido. «Es uno de los hombres del Orch, ¿no?», dijo. «Entonces no se irá de aquí. Su señoría ha nombrado a Sir Amory Castellano de Harrenhal. Ese grupo se quedará para defender el castillo. Los titiriteros sangrientos se quedan también. Se encargarán de forrajear. Esa cabra de Bargo Joat está echando chispas. Lorch y él siempre se han odiado a muerte». Pero la montaña sí que iba a marcharse con Lord Tywin. Estaría al mando de la vanguardia durante la batalla, lo que significaba que Dunsen, Polyver y Rab se le escaparían de las manos a menos que encontrara a Jaqen y le hiciera matar a uno antes de que se marcharan. «Comadreja», le dijo Whis aquella tarde, «ve a la armería y dile a Lucan que Sir Lionel se ha hecho una melladura en la espada durante el entrenamiento y necesita un arma nueva. Este es su sello». Le dio un trozo de papel. «Que se dé prisa, tiene que partir con Sir Kevan Lannister». Arya cogió el papel y salió corriendo. La armería estaba junto a la herrería del castillo, una edificación larga y alta en forma de túnel, con 20 forjas adosadas a las paredes y grandes pilones de piedra llenos de agua para templar el acero. Cuando llegó, estaba funcionando la mitad de las forjas. Las paredes resonaban con el ruido de los martillos, y los hombres corpulentos con delantales de cuero sudaban en el intenso calor, inclinados sobre yunques y fuelles. Divisó a Gendry, con el pecho desnudo brillante de sudor, pero con la misma mirada terca de siempre en los ojos azules bajo el espeso pelo negro. Arya no sabía si quería hablar con él. Los habían atrapado por su culpa. «¿Quién es Lucan?», le preguntó. «Tengo que pedirle una espada nueva para Sir Lionel». «Olvídate de Sir Lionel». La cogió por un brazo y se la llevó aparte. «Anoche Pastel Caliente me preguntó si yo te había oído gritar Invernalia en la fortaleza, cuando peleamos en la cima de la muralla». «No grité nada». «Sí que gritaste. Yo también te oí». «Todo el mundo gritaba tonterías», protestó Arya, a la defensiva. «Pastel Caliente chillaba, Pastel Caliente. Lo gritó 100 veces, por lo menos». «Lo que importa es lo que gritaste tú». Le dije a Pastel Caliente que se limpiara la cera de las orejas, que lo que gritabas era represalia. Así que, si te pregunta, más vale que digas lo mismo. «Vale», respondió, aunque le parecía que lo de gritar represalia era una tontería. No se atrevía a contarle a Pastel Caliente quién era en realidad. «A lo mejor debería susurrarle su nombre a Jaqen». «Iré a buscar a Lucan», dijo Gendry. Lucan examinó el mensaje con un gruñido aunque a Arya le pareció que no sabía leer, y sacó una espada larga muy pesada. «Es demasiado buena para semejante mentecato. Díselo de mi parte», bufó al tiempo que se la entregaba. «Así lo haré», mintió. «Si se le ocurría decir semejante cosa, Whis la mataría a palos. Si Lucan quería insultar a alguien, que lo hiciera en persona». La espada larga era mucho más pesada que aguja, pero a Arya le gustó su tacto. El peso del acero entre las manos la hacía sentir más fuerte. «Puede que no sea aún una danzarina del agua, pero tampoco soy un ratón. Los ratones no saben manejar la espada, y yo sí». Las puertas estaban abiertas y los soldados entraban y salían. Las carretas iban vacías en una dirección y luego crujían bajo el peso de su carga al desandar el camino. Se le ocurrió que podría ir a los establos y decir que Sir Lionel quería un caballo nuevo. Tenía el papel y los mozos de cuadras, como Lucan, no sabrían leer. Podría coger el caballo y la espada y marcharme. Si los guardias intentaran detenerme, les enseñaría el papel y diría que se lo llevó todo a Sir Lionel. Pero no tenía ni idea de cómo era Sir Lionel ni dónde estaba. Si la interrogaban, se darían cuenta y entonces Whis... Se mordió el labio y trató de no pensar en qué sentiría uno cuando le cortaban los pies. Pasó junto a un grupo de arqueros con jubones de cuero y yelmos de hierro que llevaban los arcos colgados del hombro. Arya alcanzó a oír fragmentos de su conversación. «Gigantes, de verdad os lo digo. Tiene unos gigantes de 7 varas que vienen del otro lado del muro y los siguen como perros. Antinatural aquella manera de caer sobre ellos y en medio de la noche. Es más lobo que hombre, igual que todos los Stark. Me cago en los lobos y en los gigantes. Ese mocoso se me haría encima si supiera que vamos a por él. No fue hombre para marchar contra Harrenhal, ¿no? Se fue en dirección contraria, ¿no? Pues ahora huiría si supiera lo que le conviene». «Eso dices tú, pero igual el chico sabe algo que nosotros no. Igual los que deberíamos huir somos nosotros». «Sí», pensó Arya, «sí. Sois vosotros los que deberíais huir. Vosotros y Lord Tywin, y la montaña, y Sir Adam, y Sir Amory, y ese estúpido de Sir Lionel, sea quien sea. Más os valdría huir, o mi hermano os matará a todos. Es un Stark, es más lobo que hombre. Igual que yo». Comadreja, la voz de Whis restalló como un látigo. No lo había visto acercarse, pero de repente se encontró delante de él. «Dame eso, has tardado mucho». Le quitó la espada de las manos y le asestó una bofetada de revés. «La próxima vez, date más prisa». Había vuelto a ser un lobo durante un instante, pero la bofetada de Whis se lo arrebató todo y solo le dejó el regusto de su sangre en la boca. El golpe había hecho que se mordiera la lengua. Cuánto odiaba a aquel hombre. «¿Quieres que te dé otra?», preguntó airadamente. «Mira que no me cuesta nada». «No te pienso aguantar esas miradas insolentes. Baja a la destilería y dile a Tufleberry que tengo 2 docenas de barriles para él. Pero más vale que envíe a alguien a buscarlos o se los daré a otro que los necesite más». Arya echó a andar, pero no suficientemente deprisa para el gusto de Whis. «Más vale que corras si quieres cenar esta noche», le gritó, al parecer olvidadas ya sus promesas de un capón gordo. «Y no te vuelvas a perder o te juro que te doy una paliza». «No», pensó Arya, «no volverás a darme ninguna paliza». Pero corrió. Los antiguos dioses del norte debían de guiar sus pasos. A medio camino de la destilería, cuando pasaba bajo un puente de piedra que enlazaba la torre de la viuda con la pira real, oyó unas risas ásperas. Rorye dobló la esquina con otros 3 hombres, todos con el blasón de la manticora de Sir Amory bordado sobre el pecho. Al verla, se detuvo y sonrió, mostrando los dientes marrones y torcidos bajo la solapa de cuero con la que se cubría el rostro. «Vaya, pero si es la putita de Yoren», dijo. «Ya sabemos para qué te quería ese cabrón de negro en el muro, ¿eh?». Rió de nuevo y los demás corearon sus carcajadas. «¿Dónde tienes ahora el palo aquel?», preguntó Rorye de repente. Su sonrisa había desaparecido tan deprisa como apareció. «Ya te dije que te lo iba a meter por el culo». Dio un paso hacia ella. Arya retrocedió. «Vaya, ahora que no estoy encadenado, ya no eres tan valiente, ¿eh?». «Yo salvé». mantuvo una buena distancia entre ellos, preparada para huir, rápida como una serpiente si intentaba agarrarla. Y en prueba de gratitud te lo meteré dos veces. ¿A Yoren qué le gustaba, follarte por el coño o por ese culito prieto? Estoy buscando a Jaqen, dijo. Tengo un mensaje para él. Rorye se detuvo. Algo brilló en sus ojos. ¿Sería posible que tuviera miedo de Jaqen Hagar? En los baños, fuera de mi camino. Arya dio media vuelta y salió corriendo, veloz como un ciervo, volando sobre los guijarros hasta que estuvo al lado de los baños. Jaqen estaba sumergido en una bañera, rodeado de vapor, mientras una criada le echaba agua caliente por encima de la cabeza. La larga cabellera, roja por un lado y blanca por el otro, le caía sobre los hombros, húmeda y pesada. Se acercó silenciosa como una sombra, pero él abrió los ojos. «La chica camina con pasitos de ratón», dijo, «pero uno oye». «¿Cómo me ha podido oír?», se preguntó. Y pareció como si también aquello lo oyera. El sonido del cuero contra la piedra canta más alto que un cuerno de guerra para uno con los oídos atentos. La niña lista va descalza. «Traigo un mensaje». Arya miró con inseguridad a la sirvienta. Al ver que no se iba a marchar, se inclinó hasta que casi rozó con los labios la oreja del hombre. «Whis», susurró. Jaqen Hagar volvió a cerrar los ojos y flotó lánguido, medio dormido. «Dile a su señoría que uno irá a presentarle sus respetos en cuanto sea posible». Movió la mano con tanta brusquedad que la salpicó de agua caliente, y Arya tuvo que dar un salto atrás para no quedar empapada. Cuando le dijo a Tufleberry lo que Whis le había encargado, el cervecero la maldijo a gritos. «Ya puedes ir a decirle a Whis que mis muchachos tienen mucho que hacer aquí. Y dile a ese cabrón picado de viruelas que los siete infiernos se harán antes de que le dé otro cuerno de mi cerveza. Que quiero los barriles aquí antes de una hora o esto llegará a oídos de Lord Tywin. Vaya si llegará». Whis también prorrumpió en maldiciones cuando Arya le llevó la respuesta, aunque omitiendo la parte del cabrón picado de viruelas. Gritó y amenazó, pero al final reunió a seis hombres y de mala gana los envió a llevar los barriles a la cervecería. Aquella noche la cena consistió en un guiso aguado de centeno, cebolla y zanahorias, con un trozo de pan moreno que estaba duro. Una de las mujeres se iba a acostar en la cama de Whis, así que a ella le dieron también un trozo de queso azul y un ala del capón del que Whis había hablado aquella mañana. El resto se lo comió él solo. La grasa le corría en un hilillo brillante por las espinillas que tenía en las comisuras de la boca. Ya casi se había terminado el ave cuando alzó la cabeza y vio que Arya lo estaba mirando. «Ven aquí, comadreja». Aún quedaban unos bocados de carne en uno de los muslos. Se le había olvidado, pero ahora se ha acordado. Casi se sintió mal por haberle dicho a Jaqen que lo matara. Se levantó del banco y acudió junto a la mesa. «He visto que me estabas mirando». Whis se limpió los dedos en su vestido. Luego la agarró por el cuello con una mano y la bofeteó con la otra. «¿Qué te he dicho?». Le dio otra bofetada, esta de revés. «Como me vuelvas a mirar con esos ojos, te saco uno y se lo echo de comer a mi perra». La tiró al suelo de un empujón. El dobladillo se le enganchó con un clavo suelto del banco y se le desgarró. «Eso lo tendrás que remendar antes de acostarte», anunció Whis al tiempo que se comía el último trozo de capón. Cuando terminó, se chupó los dedos con un ruidoso sorbetón y le echó los huesos a la perra de piel con manchas. «Whis», susurró Arya aquella noche mientras cosía el desgarrón del vestido. «Donsen Bolívar Raf el Dulce», siguió. «Un nombre con cada puntada de la aguja de hueso en la lana sin teñir. Cosquillas y el perro. Sir Gregor, Sir Amory, Sir Ilin, Sir Merin, el rey Joffrey, la reina Cersei». Se preguntó cuánto tiempo más tendría que incluir a Whis en su plegaria y se dejó llevar por el cansancio. Cuando se quedó dormida, soñó que por la mañana al despertarse, Whis ya había muerto. Pero lo que la despertó fue un puntapié de la bota de Whis, como de costumbre. Mientras desayunaban un poco de avena, les dijo que el grueso de las fuerzas de Lord Tywin saldría aquel día del castillo. No penséis que las cosas os van a resultar más sencillas mientras no esté mi señor de Lannister, les advirtió. El castillo no es más pequeño y habrá menos manos para ocuparse de todo. Sois una panda de holgazanes, pero ahora vais a enteraros de lo que es trabajar duro. Vaya que sí. No serás tú quien nos lo enseñe. Arya mordió una galleta de avena. Whis la miró con el ceño fruncido, como si oliera su secreto. Ella bajó la vista rápidamente hacia la comida y no se atrevió a volver a levantar los ojos. Una luz blanquecina iluminaba ya el patio cuando Lord Tywin Lannister partió de Harrenhal. Arya lo vio salir desde una ventana arqueada, en medio de la torre aullante. El corcel de batalla del señor llevaba una manta de escamas esmaltadas en color escarlata y testera y capizana doradas. Lord Tywin lucía una gruesa capa de armiño. Su hermano, Sir Kevan, también tenía un aspecto espléndido. Los precedía nada menos que 4 portaestandartes, con los inmensos blasones escarlata en los que se veía el león dorado. Detrás de los Lannister iban grandes señores y capitanes. Sus estandartes ondeaban al viento en colorida procesión. Buey rojo y montaña dorada, unicornio morado y gallo, oso pinto y tejón, hurón plateado y malabarista de traje multicolor, estrellas y rayos de sol, pavo real y pantera, cheurón y puñal, capucha negra, escarabajo azul, flecha verde. El último de todos era Sir Gregor Clegane, con su armadura gris plateada, a lomos de un caballo de batalla tan malhumorado como su jinete. Junto a él cabalgaba Polyver con el estandarte del perro negro en la mano y el casco astado de Gendry en la cabeza. Era alto, pero cuando cabalgaba la sombra de su señor no parecía más que un muchachito. Al verlos pasar bajo el gran rastrillo de hierro de Harrenhal, Arya sintió un escalofrío que le recorría la espalda. De pronto se dio cuenta de que había cometido un espantoso error. «Soy una idiota», pensó. Whis carecía de importancia, al igual que Chiswick. Aquellos eran los hombres que importaban. A ellos los habría debido matar. La noche anterior podría haber susurrado un nombre cualquiera para condenarlo a muerte, pero estaba tan enfadada con Whis por golpearla y mentirle acerca del capón. «Lord Tywin, ¿por qué no dije Lord Tywin?» Tal vez no fuera demasiado tarde para cambiar de opinión. Whis aún no estaba muerto. Si encontraba a Jack, ni le decía. Arya bajó corriendo por la escalera de caracol, olvidando las tareas que tenía que hacer. Oyó el tintineo de las cadenas a medida que el rastrillo bajaba muy despacio y sus púas se hundían profundas en el suelo. Y luego otro sonido, un grito de miedo y dolor. Una docena de personas llegaron antes que ella, aunque ninguna se acercó demasiado. Arya se escurrió entre ellas para ver mejor. Whis estaba tirado en el suelo de piedra, con la garganta destrozada y los ojos muy abiertos, que miraban sin ver las nubes grises del cielo. Su espantosa perra moteada le había puesto las patas sobre el pecho y lamía la sangre que brotaba palpitante del cuello, y de cuando en cuando arrancaba un trozo de carne del rostro del cadáver. Por fin alguien fue a buscar una ballesta y mató a la perra en el momento en que le arrancaba una oreja a Whis. «¿Qué cosa más rara?», oyó decir a un hombre. «Si tenía esa perra desde que era una cachorrita». «Este lugar está maldito», dijo el hombre de la ballesta. «Es el fantasma de Harren, os lo digo yo», intervino el ama Mabel. «No pienso dormir aquí ni una noche más». Arya levantó la vista de los cadáveres del hombre y la perra. Jaqen H'ghar estaba recostado contra una pared de la torre aullante. Al encontrarse con su mirada, alzó una mano con gesto indolente y se puso 2 dedos en la mejilla. A 2 días a caballo de Aguas Dulces, un explorador los divisó mientras abrevaban a los caballos junto a un arroyo lodoso. Catherine jamás se había alegrado tanto de ver el blasón de las torres gemelas de la casa Frey. Le pidió que la llevara a ver a su tío, pero la respuesta no fue la que esperaba. El pez negro ha partido hacia el oeste con el rey, mi señora. Martín Ríos está al mando de los exploradores en su lugar. Comprendo. Había conocido a Ríos en los gemelos. Era hijo ilegítimo de Lord Walder Frey y hermanastro de Sir Perwin. No la sorprendió enterarse de que Robb había atacado el corazón del poderío de los Lannister. Era evidente que aquello era lo que tenía planeado cuando la envió para pactar con Renly. ¿Dónde está ahora Ríos? Su campamento se encuentra a 2 horas a caballo, mi señora. Llévanos con él, ordenó. Brienne la ayudó a montar de nuevo y de inmediato se pusieron en marcha. ¿Venís de Puente Amargo, mi señora? Preguntó el explorador. No, no se había atrevido. Tras la muerte de Renly, Catherine no estaba segura de qué tipo de recibimiento les dispensarían la joven viuda y sus protectores. Por tanto, optó por regresar por el centro mismo de la guerra, a través de las fértiles tierras ribereñas que la furia de los Lannister había transformado en un desierto ennegrecido. Y cada noche, sus exploradores regresaban con noticias que la ponían enferma. «Lord Renly ha sido asesinado», añadió. «Teníamos la esperanza de que fuera una mentira de los Lannister o... ojalá fuera así». «¿Mi hermano está al mando en Aguas Dulces?» «Sí, mi señora». Su Alteza dejó a Sir Edmure para que defendiera Aguas Dulces y le cubriera la retaguardia. «Que los dioses le den fuerzas para hacerlo», pensó Catherine. «Y también la sabiduría necesaria». «¿Hay noticias sobre cómo le va a Robb en el oeste?» «¿No os habéis enterado?» El explorador parecía muy sorprendido. «Su Alteza consiguió una gran victoria en cruce de bueyes. Sir Stafford Lannister ha muerto y su ejército se ha dispersado». Sir Wendell Manderly lanzó un grito de alegría, pero Catherine se limitó a sentir. Los problemas del mañana la preocupaban más que las victorias del ayer. El campamento de Martin Ríos se encontraba entre los restos de una fortaleza destruida junto a un establo sin tejado y un centenar de tumbas recientes. Cuando Catherine desmontó, el hombre hincó una rodilla en tierra. «Bienvenida, mi señora. Vuestro hermano nos ha encomendado la misión de esperar a vuestro grupo y escoltaros hasta Aguas Dulces tan pronto como fuera posible». A Catherine no le gustó lo que aquello parecía implicar. «¿Se trata de mi padre?» «No, mi señora. El estado de Lord Hoster no ha cambiado». Ríos era un hombretón rubicundo, sin apenas parecido físico con sus hermanos. «Pero teníamos miedo de que os tropezarais con exploradores de los Lannister. Lord Tywin ha partido de Harrenhal y avanza hacia el oeste con todo su poderío». «Levantaos», dijo a Ríos con el ceño fruncido. «Que los dioses los ayudaran a todos. Stannis Baratheon tampoco tardaría en avanzar. ¿Cuánto falta para que Lord Tywin caiga sobre nosotros?» 3 días, tal vez 4, no se puede decir. Tenemos vigías en todos los caminos, pero será mejor que no nos demoremos». Y no se demoraron. Ríos levantó el campamento con presteza, montó a caballo junto a ella y se volvieron a poner en marcha. El grupo se componía ya de unos 50 hombres que cabalgaban bajo los estandartes del lobo huargo, la trucha saltadora y las torres gemelas. Los hombres de Catherine querían saber más detalles sobre la victoria de Robb en cruce de bueyes y Ríos estuvo encantado de proporcionárselos. «Hay un bardo que ha llegado a Aguas Dulces. Se hace llamar Rimón de las Rimas y ha compuesto una canción que cuenta la batalla. Seguro que la podréis escuchar esta noche, mi señora. Rimón la ha titulado Lobo en la noche». Siguió contando cómo los restos del ejército de Sir Stafford se habían replegado hacia Lannisport. Sin maquinar de asedio no había manera de tomar Roca Casterly, de modo que el joven lobo estaba pagando a los Lannister con su misma moneda. La devastación que habían infligido a las tierras ribereñas. Los Karstark y Lord Glover lanzaban ataques a lo largo de la costa. Lady Mormont había capturado miles de cabezas de ganado y las llevaba de vuelta a Aguas Dulces, y el gran John se había apoderado de las minas de oro de Castamere en la cima de Nun y en las colinas Pendrick. Sir Wendell se echó a reír y añadió: «Si hay algo que puede hacer que un Lannister se ponga en marcha es quitarle su oro». «¿Cómo pudo el rey tomar el colmillo?», le preguntó Sir Perwin Frey a su hermano bastardo. «Es una fortaleza poderosa y domina el camino de la colina». No lo tomó. Pasó dando un rodeo en medio de la noche. Se dice que el lobo huargo, ese viento gris que tiene, le mostró el camino. La fiera encontró un sendero de cabras que bajaba por el desfiladero y subía por debajo de un risco. Era un camino estrecho y pedregoso, pero se podía recorrer en fila. Los vigías de los Lannister ni siquiera los vieron. Ríos bajó la voz. Se dice que después de la batalla, el rey le cortó la cabeza a Stafford Lannister y se la echó a comer a su lobo. «No creáis semejantes cuentos», replicó Catelyn en tono brusco. «Mi hijo no es ningún salvaje, como vos digáis, mi señora, pero esa bestia se lo habría merecido. No es un lobo común, desde luego. El gran John no deja de decir que los antiguos dioses del norte les enviaron los lobos huargo a vuestros hijos». Catelyn recordó el día en que los chicos habían encontrado a los cachorros entre las últimas nieves del verano. Eran 5, 3 machos y 2 hembras, para los 5 hijos legítimos de la casa Stark, y un 6to, de pelaje blanco y ojos rojos, para John Nieve, el bastardo de Ned. «No, desde luego», pensó, «no son lobos comunes». Aquella noche, mientras montaban el campamento, Brienne fue a buscarla a su tienda. «Mi señora, ya estáis a salvo y con los vuestros, a un día de marcha del castillo de vuestro hermano. Dadme permiso para partir». Catherine no tendría que haberse sorprendido. La fea joven se había mostrado muy reservada durante todo el viaje. Había pasado la mayor parte del tiempo con los caballos, dedicada a cepillarlos y a sacarles piedras de debajo de las herraduras. También había ayudado a Saz a cocinar y a limpiar la caza, y no tardó en demostrar que cazaba tan bien como cualquiera de los hombres. Había llevado a cabo con destreza y sin quejas todas las labores que Catherine le había encomendado, y siempre respondía con educación cuando hablaban con ella, pero nunca charlaba, lloraba ni reía. Había cabalgado con ellos todos los días y dormido entre ellos todas las noches, pero en ningún momento fue una de ellos. Igual que cuando estaba con Renly, pensó Catelyn. En el banquete, en el combate cuerpo a cuerpo e incluso en el pabellón real, con sus hermanos de la Guardia Arcoíris, ha levantado a su alrededor una muralla más alta que la de Invernalia. «Si nos dejáis, ¿a dónde iréis?», le preguntó Catelyn. «Volveré atrás», dijo Brienne, «a Bastión de Tormentas». «¿Sola?», no era una pregunta. «Sí». El rostro ancho parecía un estanque de aguas quietas y no dejaba traslucir el menor indicio de lo que habitaba en las profundidades. «¿Tenéis intención de matar a Stannis?». «Hice un juramento». Brienne cerró los dedos gruesos y encallecidos en torno al puño de la espada que había pertenecido a Renly. «Lo repetí 3 veces. Vos me oísteis». «Cierto», asintió Catherine. Sabía que la joven había conservado la capa arcoíris cuando tiró el resto de sus ropas manchadas de sangre. Las cosas de Brienne se habían quedado en el campamento cuando huyeron y se había visto obligada a vestirse con piezas dispares que le había proporcionado Sir Wendell, el único del grupo con ropas de un tamaño adecuado al de ella. «Y estoy de acuerdo en que hay que mantener los juramentos, pero Stannis está rodeado por un gran ejército y tiene guardias que velan por él». «No temo a sus guardias. Valgo tanto como cualquiera de ellos. No debí huir de allí». «¿Es eso lo que os preocupa? ¿Que algún idiota os llame cobarde?», suspiró. «La muerte de Renly no fue culpa vuestra. Lo servisteis con valor, pero si lo que buscáis es seguirlo a la tumba, no le serviréis de nada a nadie». Extendió una mano para proporcionarle el consuelo de una caricia. «Ya sé que es muy duro». «Nadie lo sabe», le interrumpió Brienne sacudiéndose su mano. «Os equivocáis», replicó Catherine con aspereza. «Cada mañana, nada más despertar, recuerdo que Ned ya no está conmigo. No soy hábil con la espada, pero eso no quiere decir que no sueñe con cabalgar hasta Desembarco del Rey, ponerle las manos en el cuello a Cersei Lannister y apretar su cuello blanco hasta que se le ponga la cara negra. Brienne la Bella alzó los ojos, su único rasgo bello de verdad. Si eso es lo que soñáis, ¿por qué queréis retenerme? ¿Es por lo que dijo Stannis en aquella reunión? ¿Es por eso? Catelyn contempló el campamento. Dos hombres montaban guardia con lanzas en las manos. Me enseñaron que los hombres buenos deben combatir el mal en este mundo, y la muerte de Renly fue un acto de maldad inenarrable. Pero también me enseñaron que a los reyes los hacen los dioses, no las espadas de los hombres. Si Stannis es nuestro soberano legítimo... No lo es, tampoco lo fue Robert. Eso lo dijo hasta Renly. Jaime Lannister asesinó al rey legítimo después de que Robert matara a su heredero en el tridente. ¿Dónde estaban los dioses entonces? A los dioses no les importan los hombres, igual que los reyes no les importan los campesinos. A un buen rey sí le importan. Lord Renly, su alteza, él sí habría sido un buen rey, mi señora. Habría sido el mejor rey. Era tan bueno. Era... Pero ha muerto Brienne, dijo con tanta amabilidad como le fue posible. Quedan Stannis y Joffrey y también queda mi hijo. Pero él no... Nunca firmaríais la paz con Stannis, ¿verdad? Nunca doblaríais la rodilla. Decidme que no. Prefiero seros sincera, Brienne. No lo sé. Puede que mi hijo sea rey, pero yo no soy reina. Solo soy una madre que quiere proteger a sus hijos, sea como sea. Yo no tengo madera de madre. Yo necesito luchar. Pues luchad, pero por los vivos, no por los muertos. Los enemigos de Renly son también los enemigos de Rob. Brienne contempló el suelo y arrastró los pies. No conozco a vuestro hijo, mi señora, alzó la vista. Pero podría serviros a vos, si me aceptáis. ¿A mí? ¿Por qué? Se sobresaltó Catelyn. Aquella pregunta parecía preocupar a Brienne. Vos me ayudasteis en el pabellón cuando pensaron que yo había... Erais inocente. Aún así, no estabais obligada a decir nada. Pudisteis dejar que me mataran. Yo no soy nadie para vos. Puede que no quisiera ser la única que conociera la oscura verdad de lo que sucedió allí, pensó Catelyn. Brienne, a lo largo de los años he tomado a mi servicio muchas damas de noble cuna, pero nunca una como vos. No soy un comandante del ejército. No, pero tenéis valor. No valor para el combate, sino, no sé, una especie de valor femenino. Y creo que cuando llegue el momento no trataréis de detenerme. Prometédmelo. Prometedme que no me impediréis vengarme de Stannis. Cuando llegue el momento no os lo impediré. Catelyn todavía oía la voz de Stannis diciendo que a Robb también le llegaría su hora. Era como sentir un aliento gélido en la nuca. La alta muchacha se arrodilló con torpeza. Desenvainó la espada larga de Renly y la puso a sus pies. Entonces, mi señora, estoy a vuestro servicio. Soy vuestra vasalla. O lo que queráis que sea. Seré vuestro escudo. Os aconsejaré y, si es necesario, daré mi vida por vos. Lo juro por los dioses antiguos y nuevos. Y yo juro que siempre habrá un lugar para vos junto a mi chimenea, y carne e hidromiel en mi mesa, y que no pediré de vos ningún servicio que os deshonre. Lo juro por los dioses antiguos y nuevos. Levantaos. Cogió la mano de la joven entre las suyas y no pudo evitar sonreír. ¿Cuántas veces habré visto a Ned aceptar los juramentos de sus hombres? Se preguntó. ¿Qué pensaría su esposo si pudiera verla en aquel momento? Al día siguiente, por la tarde, vadearon el Forca Roja remontando el curso desde Aguas Dulces, allí donde el río trazaba una amplia curva y las aguas eran más bajas y fangosas. El cruce estaba guardado por una fuerza mixta de arqueros y hombres armados con picas, todos con el blasón del águila de los Magister. Al ver los estandartes de Catelyn, salieron de detrás de su empalizada de estacas afiladas y enviaron a un hombre a la otra orilla para ayudar al grupo a cruzar. Despacio y con cuidado, mi señora, advirtió al tiempo que cogía las riendas de su caballo. Hemos puesto estacas de hierro bajo el agua, ¿veis? Y entre esas rocas hemos puesto abrojos. En todos los vados igual, lo ha ordenado vuestro hermano. Edmure cree que la guerra va a llegar hasta aquí. Solo con pensarlo se le hacía un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Entre el Forca Roja y el Piedra Caída se unieron a un grupo de aldeanos que iba en busca de la seguridad de Aguas Dulces. Algunos guiaban animales ante ellos, otros tiraban de carretas. Pero todos le abrieron paso a Catherine y la aclamaron con vítores de Tully o Stark. A menos de 1000 pasos del castillo, atravesaron un gran campamento en el que el estandarte escarlata de los Blackwood ondeaba sobre la tienda del señor. Lucas pidió permiso para quedarse allí y buscar a su padre, Lord Titos. Los demás siguieron a caballo. Catherine divisó un segundo campamento, situado a lo largo de la orilla norte de Piedra Caída, con unos estandartes conocidos que ondeaban al viento. La doncella danzante de Mark Piper, el labrador de Darry y las dos serpientes entrelazadas, roja y blanca, de los Paige. Todos eran vasallos de su padre, señores del Tridente. La mayoría habían abandonado Aguas Dulces antes de su partida, para ir a defender sus tierras. Si estaban allí de nuevo, solo podía ser porque Edmure los había hecho llamar. Los dioses nos guarden, es verdad. Pretende presentar batalla a Lord Tywin. Pese a la distancia, Catherine vio que algo oscuro pendía de los muros de Aguas Dulces. Al acercarse se dio cuenta de que eran cadáveres colgados de las almenas. Estaban sujetos por el cuello con nudos corredizos, al final de largas cuerdas, y tenían los rostros hinchados y ennegrecidos. Los cuervos ya se habían ocupado de ellos, pero las capas color escarlata aún se distinguían brillantes sobre los muros de piedra. «Parece que han ahorcado a unos cuantos Lannister», señaló Hal Mullen. «Hermoso espectáculo», comentó alegremente Sir Wendell Manderly. «Por lo visto, nuestros amigos han empezado la fiesta sin nosotros», bromeó Perwin Frey. Los demás echaron a reír, todos menos Brienne, que alzó la vista para contemplar la hilera de cadáveres sin pestañear y no sonrió ni dijo nada. «Si han matado al Matarreyes, mis hijas también se pueden dar por muertas». Catherine espoleó al caballo para ponerlo a medio galope. Hal Mullen y Robin Flynn la adelantaron al galope, lanzando gritos de saludo a la caseta de la guardia. Sin duda, los guardias de las murallas habían visto sus estandartes hacía ya rato, porque al acercarse se encontraron el rastrillo levantado. Edmure salió a caballo para recibirla, acompañado por 3 de los hombres juramentados de su padre. El barrigón Sir Desmond Grill, maestro de armas, Uterides Wayne, el mayordomo, y Sir Robin Rigger, el corpulento y calvo capitán de la Guardia de Aguas Dulces. Los 3 eran más o menos de la edad de Lord Hoster y habían pasado la vida al servicio de su padre. «Son viejos», comprendió Catherine. Edmure vestía una capa azul y roja sobre una túnica en la que llevaba bordado un pez plateado. Por su aspecto no se había afeitado desde que Catherine partiera hacia el sur. Su barba era una mata salvaje. «Cat, cuánto me alegro de que hayas vuelto sana y salva. Cuando nos enteramos de la muerte de Renly, temimos por tu vida, y Lord Tywin también se ha puesto en marcha». «Eso me han dicho. ¿Cómo se encuentra nuestro padre?» «Un día parece que se recupera y al siguiente...» sacudió la cabeza. «Ha preguntado por ti, no he sabido qué decirle». «Iré a verlo enseguida», prometió. «¿Ha llegado alguna noticia de Bastión de Tormentas después de la muerte de Renly?» «¿Y de Puente Amargo?» No se podían enviar cuervos a los que estaban de viaje y Catherine ansiaba saber qué había sucedido tras su partida. «De Puente Amargo no ha llegado nada. De Bastión de Tormentas, 3 pájaros. Los envió a su castellano, Sir Corna y Penrose. Los 3 con la misma súplica. Stannis lo ha rodeado por tierra y mar. Le ofrece su alianza al rey que rompa el asedio. Dice que teme por el chico. ¿A qué chico se referirá? ¿Lo sabes tú?» «A Edric Tormenta, el hijo bastardo de Robert», les dijo Brienne. Edmure la miró con curiosidad. «Stannis ha jurado que la guarnición podrá marcharse libre y sin sufrir daño alguno siempre y cuando rinda el castillo antes de 15 días y le entregue al chico, pero Sir Cornay se niega». «Lo arriesga todo por un niño bastardo que ni siquiera lleva su sangre», pensó Catherine. «¿Le has enviado alguna respuesta?» «¿Para qué?», dijo Edmure con un gesto de negación. «Si no podemos ofrecerle ayuda ni esperanza. Además, Stannis no es nuestro enemigo». «Mi señora», intervino Sir Robin Rigger, ¿Podéis contarnos cómo murió Lord Renly? Nos han llegado historias muy extrañas. Es cierto, Kat, dijo su hermano. Hay quien dice que a Renly lo mataste tú. Otros aseguran que fue una mujer sureña. No pudo evitar mirar en dirección a Brienne. Mi rey fue asesinado, dijo la chica con voz tranquila. Y no por Lady Catherine. Lo juro por mi espada, por los dioses antiguos y nuevos. Os presento a Brienne de Tar, hija de Lord Selwyn, el lucero de la tarde, les dijo Catherine. Servía en la guardia arcoíris de Renly. Brienne, tengo el honor de presentaros a mi hermano, Sir Edmure Tully, heredero de Aguas Dulces. A su mayordomo, Uterides Wine, a Sir Robin Rigger y a Sir Desmond Grell. Es un honor, dijo Sir Desmond. Los demás dijeron lo mismo. La joven se sonrojó. Hasta aquella cortesía habitual la sonrojaba. Si Edmure pensó que era una dama bien extraña, al menos tuvo la elegancia de no decirlo. Brienne estaba con Renly cuando fue asesinado, igual que yo, dijo Catherine. Pero no tuvimos nada que ver con su muerte. No quería hablar de la sombra allí, con tantos hombres alrededor. De manera que señaló los cadáveres de las murallas. ¿Quiénes son esos hombres que habéis ahorcado? Vinieron con Sir Cleos, respondió con incomodidad Edmure, alzando la vista. Cuando nos trajo la respuesta de la reina a vuestra oferta de paz. ¿Habéis matado a unos emisarios? Catherine estaba conmocionada. Eran falsos emisarios, replicó Edmure. Me dieron su palabra de que venían en son de paz y entregaron las armas, de manera que los dejé libres dentro del castillo, y durante 3 noches comieron carne y bebieron hidromiel en mi mesa. La cuarta noche intentaron liberar al matarreyes, señaló a uno. Ese gigantón mató a 2 guardias con las manos, los cogió por el cuello y les estampó los cráneos, el uno contra el otro. Mientras el flaco que está a su lado abría la celda de Lannister con un trozo de alambre, los dioses lo maldigan. El del final debía de ser una especie de actor. Imitó mi voz para ordenar que abrieran la puerta del río. Los 3 guardias lo juran. Enger, Delp y Leu el Largo. Si te digo la verdad, su voz no se parecía en nada a la mía, pero esos 3 zopencos estaban levantando el rastrillo. Catherine sospechaba que aquello era obra del gnomo. Apestaba la misma astucia de la que había hecho gala en el nido de águilas. En otros tiempos habría dicho que Tyrion era el menos peligroso de los Lannister. Ya no estaba tan segura. ¿Cómo los atrapaste? Pues dio la casualidad de que yo no estaba en el castillo. Había cruzado el Piedra Caída para ir de putas o con alguna mujer. Sigue contándome. Faltaba más o menos 1 hora para el amanecer. Continuó Edmure con las mejillas tan rojas como la barba. Y yo regresaba al castillo en ese momento. Leb el Largo vio mi bote, me reconoció y por fin se paró a pensar en quién estaba abajo gritando órdenes y dio la alarma. Dime que volvisteis a capturar al matarreyes. Sí, pero no fue fácil. Jaime se apoderó de una espada, mató a Poole Pemfor y a Miles, el escudero de Sir Desmond, y también hirió a Del. Está tan grave que el maestre Beeman teme que muera pronto. Fue una carnicería. En cuanto oyeron el sonido del acero, otros capas rojas corrieron a ayudarlo, aún sin armas. A esos los colgué junto a los 4 que lo liberaron, y a los demás los tengo en las mazmorras. Igual que Jaime. Ese no volverá a escapar. Esta vez lo he metido en una celda oscura, encadenado a la pared de pies y manos. ¿Y Cleos Frey? Jura que no sabía nada del plan. ¿Quién sabe? Es mitad Lannister, mitad Frey y mentiroso integral. Lo he encerrado en la celda de la torre donde teníamos a Jaime hasta ahora. Dices que han traído otra oferta de paz. Si se la puede llamar así, te va a gustar tan poco como a mí, seguro. ¿Y no hay esperanza de que recibamos ayuda del sur, Lady Stark? Preguntó Uterides Wayne, el mayordomo de su padre. Esa acusación de incesto, Lord Tywin no se va a tomar esa ofensa a la ligera. Querrá limpiar esa mancha en el nombre de su hija con la sangre de su acusador. Lord Stannis tiene que comprenderlo. No le queda otra opción que hacer causa común con nosotros. Stannis ha hecho causa común con un poder muy superior y más oscuro. Ya hablaremos más tarde de esos temas. Catelyn recorrió el puente levadizo y dejó atrás la macabra hilera de Lannister muertos. El caballo de su hermano trotó junto a ella. Cuando llegaron al bullicio del patio de aguas dulces, un niño desnudo se cruzó gateando en el paso de los caballos. Catelyn tiró de las riendas con energía para no arrollarlo y miró a su alrededor con desaliento. Habían dejado entrar en el castillo a cientos de campesinos, a los que se había dado permiso para erigir refugios rudimentarios contra los muros. Había niños descalzos por doquier y el patio estaba lleno de vacas, ovejas y pollos. ¿Quiénes son estos? Mi pueblo, respondió Edmure. ¿Tenían miedo? Solo a mi querido hermano se le ocurriría llenar el castillo de bocas inútiles cuando están a punto de asediarnos. Catelyn sabía que tenía el corazón blando y a veces pensaba que tenía la cabeza más blanda todavía. Aquello hacía que lo quisiera más, pero en algunos momentos... ¿Se le puede enviar un cuervo a Rob? Está en campo abierto, mi señora, respondió Sir Desmond. No hay manera de que los pájaros lo encuentren. Uterides Wayne, carraspeó. Antes de partir, el joven rey nos dejó instrucciones para que os enviáramos a los gemelos en cuanto volvierais, Lady Stark. Quiere que conozcáis a las hijas de Lord Walder para ayudarlo a elegir una esposa cuando llegue el momento adecuado. Te proporcionaremos caballos descansados y provisiones, le prometió su hermano. Supongo que querrás lavarte un poco antes de... Lo que quiero es quedarme, dijo Catelyn al tiempo que desmontaba. No tenía la menor intención de abandonar Aguas Dulces y a su padre moribundo para ir a elegirle una esposa a Rob. Rob quiere ponerme a salvo, lo comprendo, pero me empiezo a cansar de este pretexto. ¿Chico? Llamó. Y un pilluelo de los establos salió corriendo para coger las riendas de su caballo. Edmure desmontó. Era una cabeza más alto que Catelyn, pero para ella siempre sería su hermano pequeño. Cat, dijo con tono angustiado, Lord Tywin viene hacia aquí. Se dirige hacia el oeste, va a defender sus tierras. Si cerramos las puertas y nos refugiamos tras los muros, podremos verlo pasar sin arriesgar nada. Estas tierras son de los Tully, declaró Edmure. Si Tywin Lannister piensa cruzarlas sin pagarlo con sangre, le voy a dar una buena lección. ¿La misma lección que le enseñaste a su hijo? Su hermano a veces era tan testarudo como una roca del río, sobre todo si le tocaba el orgullo. Pero ninguno de los dos podía olvidar cómo Sir Jaime había destrozado el ejército de Edmure la última vez que se enfrentaron en combate. No tenemos nada que ganar, pero sí mucho que perder si nos enfrentamos a Lord Tywin en combate abierto, dijo Catelyn con tacto. No creo que el patio sea el lugar idóneo para discutir mis planes de batalla. Como prefieras. ¿A dónde vamos? El rostro de su hermano se ensombreció. Durante un momento pensó que iba a gritarle airado. Si te empeñas al bosque de dioses, dijo al final. Lo siguió por una galería hasta la puerta del bosque de dioses. La ira de Edmure siempre había sido un sentimiento malhumorado, osco. Catelyn sentía haberle hecho daño, pero era un asunto demasiado importante para que se preocupara por el orgullo herido de su hermano. En cuanto estuvieron a solas entre los árboles, Edmure se volvió hacia ella. No tiene fuerzas suficientes para enfrentarse a Lord Lannister en combate, le dijo ella sin miramientos. Una vez reúna a todos mis hombres, tendré 8.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería, dijo Edmure. Lo que significa que Lord Tywin tendrá el doble que tú. Rob ganó sus batallas en circunstancias aún peores, replicó Edmure. Y tengo un plan. Te estás olvidando de Ross Bolton. Lord Tywin lo derrotó en el Forca Verde, pero no consiguió su objetivo. Cuando Lord Tywin fue a Harrenhal, Bolton tomó el vado rubí y las encrucijadas. Tiene 10.000 hombres. Le he enviado un mensaje a Helmand Tallar para que se reúna con la guarnición que Rob dejó en los gemelos. Edmure. Rob dejó allí a sus hombres para defender los gemelos y asegurarse de que Lord Walder sigue leal a nosotros. No es leal, dijo Edmure con testarudez. Los Frey lucharon con valor en el bosque susurrante y tenemos entendido que el anciano Sir Stibron murió en cruce de bueyes. Sir Rayman, Walder el Negro y los demás están con Rob en el oeste. Martin nos ha prestado un servicio excelente como explorador ¿Y Sir Perwin te llevó sana y salva hasta Renly y te ha traído de vuelta? Por los dioses, ¿qué más les podemos pedir? Rob está prometido con una de las hijas de Lord Walder y Ross Bolton se ha casado con otra, según me han dicho. ¿Y acaso no te ha llevado a dos de sus nietos como pupilos a Invernalia? Si es necesario, es fácil transformar a un pupilo en rehén. Catherine no sabía nada de la muerte de Sir Stibron ni del matrimonio de Bolton. Pues si tenemos dos rehenes, razón de más para que Lord Walder no se atreva a traicionarnos. Bolton necesita a los hombres de Frey y también Sir Hellman. Le he ordenado que vuelva a tomar Harrenhal. Va a correr mucha sangre. Sí, pero cuando caiga el castillo, Lord Tywin no tendrá a dónde retirarse. Los soldados que he reclutado defenderán los vados del Forca Roja para evitar que crucen. Si intenta atacar a través del río, acabará igual que Rhaegar cuando trató de cruzar el Tridente. Si se queda allí, estará atrapado entre Aguas Dulces y Harrenhal, y cuando Rob vuelva del oeste acabaremos con él, de una vez por todas. La voz de su hermano estaba impregnada de confianza arrolladora. Pero Catherine empezaba a desear que Rob no se hubiera llevado hacia el oeste a su tío Brinden. El pez negro era veterano de 100 batallas. Edmure solo era veterano de una y él había perdido. «Es un buen plan», concluyó él. «Lo dice Lord Titos y también Lord Jonos. Dime, ¿cuándo has visto a Blackbook y a Bradken de acuerdo en algo que no fuera seguro?» «Puede que así sea». De repente se sentía muy cansada. Quizás se equivocaba al oponerse a él. Quizá era un plan espléndido y sus recelos no eran más que temores femeninos. ¿Cuánto deseaba que Ned estuviera allí? ¿O su tío Brindeno? ¿Has hablado con nuestro padre acerca de esto? No se encuentra en situación de sopesar estrategias. Hace 2 días estaba haciendo planes para tu matrimonio con Brandon Stark. Si no me crees, ve a verlo tú misma. Este plan funcionará, Kat, te lo aseguro. Eso espero, Edmure, de verdad. Le dio un beso en la mejilla para demostrarle que era sincera y fue a ver a su padre. Lord Haster Tully estaba más o menos como lo había dejado, postrado en su lecho, demacrado y con la piel pálida y fría. La habitación olía a enfermedad, un olor empalagoso mezcla a partes iguales de sudor rancio y medicinas. Cuando apartó los cortinajes, su plan dejó escapar un gemido y entreabrió los ojos. La miró como si no comprendiera quién era ni qué quería. «Padre», le dio un beso, «he vuelto». Pareció reconocerla. «¿Has venido?», dijo, en un susurro casi inaudible, apenas sin mover los labios. «Sí», dijo. «Rob me envió al sur, pero he vuelto en cuanto he podido». «¿Al sur? ¿A dónde? ¿El Nido de Águilas está al sur, pequeña?» «No recuerdo». Oh, dioses, tenía miedo de que... «¿Me has perdonado, mi niña?» Le corrieron las lágrimas por las mejillas. «No has hecho nada que te tenga que perdonar, padre». Le acarició el pelo blanco y lacio y le tocó la frente febril. Seguía ardiendo pese a todas las pócimas del maestre. «Fue lo mejor», susurró su padre. «John es un buen hombre. Es bueno, fuerte, amable. Te cuidará. Te cuidará bien. Y es de noble cuna. Hazme caso, tienes que hacerme caso. Soy tu padre. Te casarás al tiempo que Kat». «Sí». «Cree que soy Lisa», comprendió Catherine. «Dioses misericordiosos, habla como si aún no nos hubiéramos casado». Las manos de su padre se aferraron a las suyas, aleteando como un par de pájaros blancos asustadas. «Ese chico, ese mozalbete miserable... No me menciones su nombre. Tu deber, tu madre habría...» Lord Hoster gritó presa de un espasmo de dolor. «Oh, dioses misericordiosos, perdóname. Perdóname, mi medicina». El maestre Beeman llegó a toda prisa y le acercó una copa a los labios. Lord Hoster sorbió la espesa pócima blanca con tanta ansiedad como un bebé la leche del pecho de su madre, y Catherine vio cómo volvía a quedarse tranquilo. «Ahora va a dormir, mi señora», dijo el maestre cuando hubo vaciado la copa. La leche de la amapola había dejado una gruesa película blancuzca en torno a la boca de su padre. El maestre Beeman le limpió los labios con una manga. Catherine no soportó quedarse allí ni un instante más. Hoster Tully había sido un hombre fuerte y orgulloso. Le dolía verlo reducido a aquello. Salió a la terraza. El patio, abajo, estaba abarrotado de refugiados y el ruido era caótico, pero más allá de las murallas, los ríos discurrían limpios, puros y eternos. Esos son sus ríos y pronto volverá a ellos para hacer su último viaje. El maestre Beeman la había seguido. «Mi señora», dijo en voz baja, «no podré demorar el final mucho más. Deberíamos enviar un jinete a buscar a su hermano. Sir Brinden querrá estar aquí». «Sí», dijo Catherine con la voz rota de pena. «¿Y también Lady Lisa?» «Lisa no vendrá». «Puede que sí, vos misma le escribís un mensaje y, si eso os place, pondré unas palabras sobre un papel». Se preguntaba quién sería el mozalbete miserable de Lisa. ¿Algún joven escudero o un caballero errante, probablemente? Aunque por la vehemencia con que Lord Hoster se había opuesto a él, también podía tratarse del hijo de algún mercader, de un aprendiz bastardo o hasta de un bardo. A Lisa siempre le habían gustado demasiado los bardos. No la puedo culpar. Por noble que fuera, John Arryn tenía 20 años más que nuestro padre. La torre que le había destinado su hermano era la misma que ella había compartido con Lisa cuando eran doncellas. Sería grato volver a dormir en un lecho de plumas, con un fuego caliente en la chimenea. Cuando descansara, el mundo le parecería menos sombrío. Pero junto a las habitaciones de su padre, la estaba esperando Uterides Wayne, con dos mujeres vestidas de gris y con las caras cubiertas, de manera que solo se les veían los ojos. Catherine adivinó al instante por qué estaban allí. ¿Ned? Las hermanas bajaron la vista. Sir Cleos lo ha traído de Desembarco del Rey, mi señora, dijo Uterides. Llevadme junto a él, ordenó. Lo habían depositado sobre una mesa cubierto con un estandarte, el estandarte blanco de la Casa Stark, con su blasón del lobo huargo. Quiero verlo, dijo Catherine. Solo quedan los huesos, mi señora. Quiero verlo, repitió. Una de las hermanas silenciosas retiró el estandarte. Huesos, pensó Catherine. Este no es mi Ned, no es el hombre al que amé, el padre de mis hijos. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, dedos esqueléticos cerrados en torno al puño de una espada larga, pero aquellas no eran las manos de Ned, tan fuertes, tan llenas de vida. Habían vestido los huesos con el jubón de Ned, el de hermoso terciopelo blanco con el lobo huargo bordado sobre el corazón, pero no quedaba nada de la carne cálida sobre la que había recostado la cabeza tantas y tantas noches, ni de los brazos que la habían estrechado. La cabeza volvía a estar unida al cuerpo con alambre de plata, pero todos los cráneos se parecían, y en aquellas órbitas vacías no encontró ni rastro de los ojos gris oscuro de su señor. Unos ojos que podían ser suaves como la niebla o duros como la piedra. Los ojos se los echaron a los cuervos, recordó. Esa no es su espada, dijo Catherine apartándose. No nos han devuelto hielo, mi señora, dijo Uterides. Solo los huesos de Lord Eddar. Me imagino que tendría que darle las gracias a la reina. Dádselas al gnomo, mi señora. Fue cosa suya. Algún día les daré las gracias a todos ellos. Os agradezco vuestros servicios, hermanas, dijo Catherine, pero tengo que encomendaros otra tarea. Lord Eddar era un Stark y sus huesos deben reposar en Invernalia. Harán una estatua que se parezca a él, una figura de piedra que quedará sentada en la oscuridad con un lobo huargo a los pies y una espada cruzada sobre las rodillas. Aseguraos de que las hermanas tengan caballos descansados y cualquier otra cosa que necesiten para el viaje, le dijo a Uterides Wayne. Bajó la vista hacia los huesos, todo lo que le quedaba de su señor, de su amado. Y ahora, dejadme a solas. Esta noche quiero estar a solas con Ned. Las mujeres de gris inclinaron la cabeza. Las hermanas silenciosas no hablan con los vivos, pensó Catherine con la mente entumecida. Pero hay quien dice que pueden hablar con los muertos. ¿Cuánto las envidiaba? Oh, charge you seek to